Gracias al Señor por el privilegio de estar este día domingo, que es el día del Señor, en su casa de oración, aprendiendo este discipulado, integrándonos. Nosotros hacemos estudio bíblico el día jueves, donde estudiamos la palabra del Señor. Estamos estudiando el día jueves, segunda de Timoteo, capítulo 3, y ahí hacemos una exégesis de los cuatro textos. Te lo expongo claramente y aquí pueden venir todos los hermanos que quieran venir, ¿no es cierto?, a estudiar la palabra del Señor el día jueves, entre las 8 y las 21:30 horas es el estudio bíblico para todos los hermanos. Y el día domingo hacemos un discipulado donde estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, algunos aspectos de las sectas. Estamos hablando de sectas ya hace un tiempo a la fecha, alrededor de un mes, de todas las sectas que hoy día están, ¿no es cierto?, que han tergiversado el mensaje y la palabra del Señor. Y en esta oportunidad ya llevamos un tiempo estudiando el movimiento neoevangélico, más conocido como, ¿no es cierto?, el movimiento apostólico profético o la teología de la prosperidad. Así que vamos a estudiar eso el día de hoy. Les voy a pedir que se coloquen de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por la salud que tú nos concedes, Señor. El privilegio de estar en tu casa de oración, Padre mío, aprendiendo más y más de tu palabra. Tu palabra en Timoteo, Señor amado, nos está enseñando que en esos tiempos, Señor bendito, habían ya falsos maestros, Señor, que estaban introduciendo, Señor amado, enseñanzas, Señor amado, contra lo que tú habías establecido en la Escritura, Señor. Padre, hombres amadores de sí mismos, engañadores, Señor bendito, sin afecto natural, Padre mío, que estaban, Señor bendito, engañando, Señor amado, a la iglesia del Señor. Padre, han pasado 2000 años, Señor amado, y nos encontramos con este tipo de hombres y mujeres, Señor, que también siguen engañando, Padre mío, a muchos, e incluso a los que están dentro de la iglesia, Padre celestial, con mensajes que no corresponden, lejano a la realidad. En esta mañana vamos a seguir estudiando, Padre celestial. Yo te pido que le des gracia a mis hermanos que han llegado, Señor amado, que con entusiasmo, Señor bendito, tú has colocado en ellos el querer como el hacer para aprender más y más de tu palabra, Señor. A mí dame la gracia para poder enseñar, Señor amado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Demos glorias al Señor. Bien. Como les decía, hemos estado estudiando los movimientos apostólicos y proféticos. El domingo pasado estudiamos sobre los profetas, ¿no es cierto? Existen los profetas y quedamos, según la Escritura, la palabra del Señor, que el último profeta fue Juan el Bautista. Fue el último profeta y no hay más, según la Escritura, no hay más profetas que Juan el Bautista. Posteriormente, ¿no es cierto?, la iglesia primitiva llamó a algunos profetas en relación a que eran portavoz del Evangelio. Todos nosotros nos convertimos en la era de la gracia portavoz del Evangelio. Somos portavoces del mensaje de Cristo, ¿no es cierto?, para que las personas puedan salir, ¿no es cierto?, y escuchar el mensaje redentor de Jesucristo nuestro Señor. Pero la labor profética, cuando decían, dice el Señor, eso terminó, ¿no es cierto?, con el último profeta que fue Juan el Bautista. Eso lo aprendimos la semana pasada con varios textos bíblicos que ustedes pudieron comprender. Ahora vamos a aprender, ¿no es cierto?, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los apóstoles. Hoy día ustedes ven en diferentes programas de televisión, principalmente la televisión por cable enlace, ¿no es cierto?, y algunos chilenos también, ¿no es cierto?, movimientos chilenos que han seguido toda esta onda que viene del extranjero, ¿no es cierto?, que se han denominado apóstoles, apóstoles. Y hoy día en Chile hay muchos apóstoles, porque ya no hay pastores. Nos encontramos con un caso de repente que un chico, una chica de 18 años, ¿no es cierto?, es pastor, que sea el pastor es, para estos movimientos apostólicos proféticos, el pastor es un cargo, digamos, menor dentro del movimiento apostólico. Ellos usan algunos pastores para los jóvenes, pastores, ¿no es cierto?, para el servicio, pastores, ¿no es cierto?, para los hermanos de seguridad. Esos son los cargos que ellos usan, pero el cargo mayor que ellos tienen es apóstol. Vamos a estudiar hoy día sobre los apóstoles, qué pasa con ellos, de acuerdo a la Escritura, ¿qué dice la Escritura en relación a los apóstoles? Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia para poder aprender en este día sobre los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? Eso es lo primero que vamos a aprender, porque nosotros no podemos enseñar algo que nosotros creemos, que nosotros pensamos, que a lo mejor puede ser o no puede ser. No, lo primero que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? Lo primero que nos vamos a encontrar, que la Biblia da dos requisitos que un apóstol tiene que poseer para ser un apóstol. El primero es que el apóstol tiene que ser un testigo ocular del Cristo resucitado. El primer requisito que tenía que haber, ¿no es cierto?, es que el apóstol tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Por eso que él los llamó, estuvieron con Cristo, por eso se llamaron apóstoles, estuvieron con él, recibieron su mensaje. Por eso que el Señor se dedicó principalmente en su ministerio de 3 años y medio, cuando empezó a los 30 años de edad, que era la mayoría de edad judía, ¿no es cierto?, empezó a enseñar, empezó principalmente a enseñar a los que él llamó para que en esos 3 años y medio pudieran comprender el mensaje que él traía para este mundo. Entonces, a los que él llamó, que eran esos 12 hombres, ¿no es cierto?, se les consideró como apóstol. ¿Por qué? Porque fueron testigo ocular del Cristo resucitado. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, el Señor estuvo alrededor de 40 días, ¿no es cierto?, que no ascendió directamente al cielo, sino que estuvo 40 días, y en esos 40 días se apareció a diferentes multitudes, y también se apareció a las Marías, se apareció a los apóstoles, ¿no es cierto?, a Tomás, y ahí nos vamos a encontrar con varios textos bíblicos en el cual el Cristo resucitado se apareció, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Por eso que el primer requisito para haber sido llamado apóstol tenía que ser con que debía ser un testigo ocular del Cristo resucitado, ¿no es cierto? Eso era fundamental, de haber estado ahí, ver a Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz, y después verlo en la fase de la resurrección, ya apareciéndose a los apóstoles. Y ahí hay algunas citas bíblicas en Hechos 1:21-26, 1 Corintios 9, del 1 al 2, y 1 Corintios 15, del 5 al 6. Si yo les pido, por favor, que busquen la palabra del Señor, podamos leer, me interesa 1 Corintios 9 del 1 al 2 y otro hermano que lea por favor 1 Corintios 15 del 5 al 9 para saber qué estamos hablando. 1 Corintios 9, 1 y 2, por favor, ahí tiene el micrófono. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Cristo nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que fue muy resistido a ser reconocido como apóstol, porque esa era la característica. Tenía que haber estado viendo al Cristo resucitado. Entonces vamos a aprender por qué Pablo, ¿no es cierto?, él dice que como un abortivo le apareció a él y fue llamado a ser apóstol. Vamos a verlo también hoy día, ¿no es cierto?, en relación a este llamado del apóstol Pablo al apostolado. Un otro hermano, por favor, que lea 15 del 5 al 9, por favor, con micrófono, si son tan amables. Ahí sí, ya. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Entonces, una característica era que haber visto al Cristo resucitado, y él, ¿no es cierto?, aunque habían pasado algunos años de la muerte de Cristo, dicen que aproximadamente pasaron alrededor de 20 años de la muerte del Señor, ¿no es cierto?, cuando dice que iba camino a Damasco el apóstol Pablo y dice que se le aparece al Cristo resucitado. Entonces, como era una característica de que los llamados apóstoles debían de ver al Cristo resucitado, él lo vio y se le apareció personalmente a este Cristo, ¿no es cierto?, y por eso que fue también denominado apóstol. apóstol del Evangelio. Entonces, la palabra del Señor que acabamos de leer, ¿no es cierto?, nos dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, vamos a aprender acá que las señales del apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, con señales, con prodigios y hechos poderosos. Los apóstoles tenían el poder de haber recibido de parte de Cristo mismo, de Dios mismo, ¿no es cierto?, ciertas características y señales como un apóstol. Recuerda usted, por ejemplo, que el apóstol Pedro, él dice que con la sombra de Pedro se producían sanidades. Entonces hubo bastante importancia en poder entender la relevancia de lo que significaba ser llamado apóstol. O sea, la primera característica para ser llamado apóstol era que la persona debía haber visto al Cristo resucitado. Esa era la primera señal, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo habla, y acá dice en 2 Corintios 12, 12, que las señales del apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. La palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles 1, 21 al 26, en Reina Valera 60, nos dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, hasta este momento habían 11 apóstoles, más Matías cumplía, ¿no es cierto?, el llamado al ser parte del ministerio apostólico en esa época. Entonces, si me preguntan ustedes qué estamos estudiando los que eran apóstoles, ¿no es cierto? La primera característica para ser llamado apóstol era que debía de haber sido testigo, ¿no es cierto?, del Cristo resucitado. Tenían que haberlo visto para ser llamado apóstol. Cuando la iglesia quiso elegir un apóstol para tomar el lugar de Judas, claramente tenía que ser alguien que pudiera ser testigo del Cristo resucitado. O sea, que lo hubiera visto personalmente con sus propios ojos. Por eso que hoy día los apóstoles que ustedes ven no reúnen la característica principal de haber visto al Cristo resucitado. Porque era necesario que todos los apóstoles hubiesen visto con sus propios ojos al Cristo, ¿no es cierto?, resucitado. Entonces, nos encontramos con esa figura que hoy día todos los llamados apóstoles, que es una moda prácticamente que viene de Centroamérica, ¿no es cierto?, y que fue instaurada porque verdaderamente decían ellos que venían a colocar otro fundamento, ¿no es cierto?, a completar la obra, verdaderamente no tiene ningún sustento bíblico, ningún sustento bíblico para ser denominados o llamados apóstoles. Hoy día hay muchos que se denominan acá en Chile apóstoles, pero bíblicamente no tienen ningún sustento bíblico, ninguno. Seguimos leyendo 1 Corintios 15, estamos viendo lo que nos dice la Escritura en relación, ¿no es cierto?, a esta temática de cómo debía de ser llamado apóstol. 1 Corintios 15, del 5 al 9, dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, señala el apóstol, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Fue tan relevante lo que el apóstol Pablo está señalando acá, que él se considera el más pequeño porque él no había estado con el maestro, no había estado a los pies del Señor aprendiendo de sus enseñanzas, ni menos había estado, ¿no es cierto?, cuando el Señor murió en la cruz y en esos 40 días, ¿no es cierto?, que no ascendió al cielo, se estuvo apareciendo. Él tampoco estuvo en ese tiempo, pero sí, ¿no es cierto?, como un testigo ocular, cuando iba camino a Damasco, el Señor se le aparece, el Cristo resucitado se le aparece a él, ¿no es cierto?, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar golpes, coces contra el aguijón. Y ahí se le aparece al Cristo resucitado. Y por eso que él tiene, ¿no es cierto?, eso de poder decir que a él también se le apareció, pero él se considera un apóstol pequeño, uno de los más, porque no tuvo, ¿no es cierto?, y porque persiguió a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, si el apóstol Pablo se considera como uno de los más pequeños, podemos ver claramente que Pablo se señala como el último de los apóstoles a quien Cristo se le apareció en el camino a Damasco, lo cual también nos lleva a un segundo requisito. Por eso que les digo, ¿no es cierto?, hoy día es la moda de llamarse apóstol. El que menos es apóstol. Pastor, no, pastor, ahora está para un servicio menor. Y todos estos apóstoles, dentro de sus ministerios apostólicos y proféticos, que no existen los apóstoles, no existen los profetas, ya lo enseñamos ya, ¿no es cierto? Ellos tienen dentro de su departamento de la iglesia un cargo menor que se llaman pastores. Y los pastores están a cargo de los jóvenes, los pastores están a cargo de las mujeres, los pastores están a cargo del servicio, los pastores son trabajos menores el hecho de ser llamado pastor. Para ellos, la máxima categoría es apóstol. Pero de acuerdo a las escrituras, ninguno de ellos hoy día en el siglo XXI, según las escrituras, reúnen el requisito para ser llamado apóstol. El segundo requisito, ¿recuerdan el primero cuál era? Haber sido testigo, ¿no es cierto?, del Cristo resucitado. No se olviden de eso. El primer requisito era, cuando se encuentren con alguna situación, por ahí, ¿no es cierto?, el primer requisito, haber sido testigo del Cristo resucitado. Eso era el primer requisito para ser llamado apóstol. El segundo requisito para ser apóstol era que el apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo mismo. Personalmente enviado. Apóstol significa, viene del griego apóstolos, que significa enviado, mensajero. Eso significa apóstol o apóstolos del griego, que significa enviado o mensajero. Y Cristo en particular fue el que lo envió, ¿no es cierto?, principalmente a ser discípulo. Esa era la gran labor que tuvieron estos 12, ¿no es cierto?, es enseñar el mensaje del reino de Dios a todas las demás personas. Por eso que Juan, por eso que Pedro, ¿no es cierto?, pasaron mucho tiempo después enseñándole. El mismo Señor Jesucristo, en su ministerio de los 3 años y medio, el gran tiempo que tuvo, ¿no es cierto?, pasó enseñando con sus apóstoles. No pasó haciendo milagros, no pasó haciendo sanidades, sino que pasó enseñando, haciendo discípulos a los apóstoles. Por eso que el segundo requisito para ser apóstol es, ¿no es cierto?, que el apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 7, si algún hermano lo puede leer, por favor. Mateo 10, versículo 1 al 7, y posteriormente vamos a leer Hechos 1, ¿no es cierto?, 2 y Hechos 1, 24 al 26, para que vayamos entendiendo este segundo requisito. Dieguito, por favor. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Sí, pero todo interesante. Hechos 1, 2, por favor. Dieguito, ¿lo puedes leer mismo? Hechos 1, 2. Vamos de ahí. Entonces, ya ustedes están pudiendo comprender a la luz de las Escrituras, porque todos nosotros no podemos hacer o cuestionar los ministerios apostólicos si no es a la luz de las Escrituras. Y la luz de las Escrituras nos dice que la segunda característica para ser o requisito para ser apóstol es que debía haber sido enviado y escogido personalmente por Cristo. Y en esta lectura que leyó nuestro hermano Diego, podemos ver que Cristo mismo los envía, ¿no es cierto?, personalmente, y les da cierta autoridad para sanar a enfermos y para expulsar demonios. Hechos 1. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ve? Él mismo los escogió y él mismo los envió y le dio autoridad. Hechos 1, 24 al 26, Dieguito, por favor. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí, perdón, sí, sí. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Bien. Bueno, ahí tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, el primer texto que leyó nuestro hermano Diego, Mateo 10, del 1 al 7, donde habla sobre el llamado a los 12 discípulos, que lo tengo subrayado, y después abajo dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. O sea, la segunda característica era haber sido enviado por Cristo mismo y haberles otorgado poder e instrucciones para sanar enfermos, para expulsar demonios, ¿no es cierto? Y todo, y algunas instrucciones que le dio a estos diciendo: porque camino gentil no vayáis y en ciudad de samaritano no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la segunda característica tenía que ser enviado directamente por Cristo, de los cuales los apóstoles actuales del siglo XXI no reúnen tampoco esta segunda característica. No se olviden, la primera era haber sido testigo del Cristo resucitado, que ninguno lo cumple, y la segunda característica, ¿no es cierto?, haber sido enviado por Cristo mismo, ¿no es cierto?, y debían haber recibido poder o autoridad, ¿no es cierto?, de Cristo para ir a cumplir la misión, que de ninguno de estos apóstoles estaban hace 2000 años atrás. La palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles 1, 24, 26, que mi hermano Diego también leyó, y dice: llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, acabamos de leer en el versículo anterior cómo los 11 apóstoles escogieron a Matías como el 12º apóstol. Pero más adelante, Jesús mismo escoge a Pablo. Entonces, alguien se podría preguntar: ¿eran 13? La Biblia dice claramente que el apóstol tiene que ser escogido por Jesús mismo. Y lo leímos en 1 Corintios 12, 28 y Hechos capítulo 1, versículo 2. Pero solo habían 12 apóstoles. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 14, la Reina Valera 60. Y ya habíamos visto que Pablo se declaró como el último. Entonces, la palabra del Señor nos dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que cuando Cristo se fue al cielo, ya había escogido sus apóstoles para completar sus 12. Judas había muerto, escogió después a Pablo en Gálatas 1, versículo 1, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2, podemos también encontrarlo. Entonces, alguien se puede preguntar, ¿y qué pasó de Matías? ¿Qué pasó con Matías? El que echaron suerte, ¿no es cierto?, y salió la suerte sobre él. Tenemos que concluir entonces que los 11 apóstoles se apresuraron al escoger a Matías. Aún con esto, Dios en su misericordia continuó obrando a través de su iglesia. Esto es claro cuando se consideran todas las referencias de la palabra. El mismo Jesús escogió a Pablo completando sus 12 apóstoles. O sea, recuerden que Matías fue escogido por los apóstoles. No se cumplía el requisito que Cristo mismo debía de llamarlo. Ellos echaron suerte, dice, y la suerte salió sobre Matías, pero no lo había escogido Dios mismo, Cristo mismo. Pero, ¿qué pasa con Pablo? Dice que Pablo es escogido por Jesucristo mismo para ser llamado al ministerio apostólico. Entonces, se cumple que no es Matías, sino que es Pablo el que cumple las 12 columnas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la columna del baluarte de la verdad, que es la iglesia, la fundación de la iglesia del Señor. Entonces, 11 fueron llamados, y Cristo, ¿no es cierto?, en su soberanía, en su amor, en sus designios, ¿no es cierto?, llama para ser integrante de esta última columna al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando iba camino a Damasco. Entonces, el primer requisito, no se olviden, haber sido testigo del Cristo resucitado para ser llamado apóstol, y el segundo requisito, debía ser llamado por Cristo mismo y debía recibir las misiones y las instrucciones de Cristo para el llamado apostólico. Lo cual, obviamente, vuelvo a insistir, los apóstoles de este tiempo no cumplen este requisito. Ningún otro líder de la iglesia reclamó en este tiempo ser ni apóstol ni profeta después que murieron Juan el Bautista y los 12 apóstoles. En ninguna parte de la historia, y yo cuando estudié la historia de la iglesia, estudié un año la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Y ninguna parte en la historia de la iglesia nos encontramos que algún padre de la iglesia se haya arrojado el título de apóstol. En ninguna parte de la iglesia, en ninguna parte. Pasaron más de 2000 años para que ahora este movimiento apostólico y profético que prácticamente sale en los inicios de los años 80, ¿no es cierto?, con este mover del ministerio apostólico para este era de la cual nosotros estamos viviendo. Por eso que le digo que ninguno en la historia de la iglesia se arrojó el título de apóstol. Nadie, ni uno, ni siquiera profeta. Después que murieron Juan el Bautista, hoy día estos ministerios apostólicos y proféticos tienen dentro de sus categorías también el apóstol y después el profeta. Y ellos de repente se dicen, te presento el apóstol tanto. Ah, qué bien, bienvenido, mira aquí ando con el profeta tanto. No, apóstol y profeta no existen más, ¿no es cierto?, en la era de la iglesia. Y después que murieron Juan el Bautista, que fue el último profeta, y los 12 apóstoles, que fueron los apóstoles, ¿no es cierto?, no hubo más. Por eso que hasta hace unos 30 años atrás, estamos hablando del 80, prácticamente de la década de los 80, cuando algunos que reclaman predicar la tercera ola, más conocida como del Espíritu Santo, o un mover de la tercera ola del Espíritu Santo, se han autoproclamado profetas y maestros y apóstoles. Según ellos, la primera ola fue del Antiguo Testamento, la segunda ola fue el Nuevo Testamento y la tercera ola son los profetas y los apóstoles actuales. Según ellos, le hablan de olas, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, primera ola, Antiguo Testamento, segunda ola, Nuevo Testamento y la tercera ola, este movimiento hace 30 años atrás que empieza alrededor de los años 80, ganó este movimiento apostólico y profético. Nunca antes ningún padre de la iglesia, tenemos padres de la iglesia que estuvieron, ¿no es cierto?, ahí en situ, ¿no es cierto?, que fueron perseguidos por el Imperio Romano, ¿no es cierto?, nunca ninguno de ellos se arrojó el título de apóstol, nunca nadie más. Es entonces imprescindible que escudriñemos la Biblia antes de adoptar modas o tendencias que podrían parecer lógicas o hasta espirituales, sin importar si se tiene buena intención o no. Por eso que el cristiano tiene que deber y tiene como deber permanecer en la palabra de Dios y no adaptarse al mundo ni dejar que argumentos sin fundamento rijan sus vidas. Y hoy día todos estos movimientos apostólicos y proféticos están llenos de personas, pero las personas no se han dado el tiempo de estudiar y de escudriñar la palabra. Y lamentablemente, hay que decirlo y hay que reconocer que muchos de nuestros pastores no tienen, ¿no es cierto?, no han tenido también estas herramientas de poder, ¿no es cierto?, enseñarle a su iglesia, a sus ovejas, sobre esto. Y muchas veces nos encontramos que dentro de nuestras propias iglesias, nuestros hermanos se van a estos movimientos porque estos movimientos son los que hoy día están de moda. Es vergonzoso ver, por ejemplo, iglesias que se han convertido prácticamente en discoteca. Luces para allá, para acá, esto, lo otro, en fin, qué sé yo. ¿Por qué? Porque verdaderamente están tratando de imponer una moda. No es que nosotros nos hayamos quedado en la tradición y el leganismo. Yo creo que todas las cosas uno los puede hacer con prudencia, entendiendo que la casa es casa de oración, se ha llamado. Y aquí venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero ellos están tratando de imponer una moda, ¿no es cierto? Y esta tendencia tiene que ver con este movimiento apostólico y profético. Por eso que el cristiano como deber tiene, ¿no es cierto?, estudiar y conocer la palabra de Dios y no adaptarse al mundo ni dejar que argumentos sin fundamento rijan su vida. Hoy día muchas personas son como estas hojitas, ¿no es cierto?, que caen y viene un viento, las llevan para allá, las llevan para acá. ¿Cuántos de ustedes van, cuántos de ustedes pueden conocer de cristianos que han andado en iglesia y nunca han echado raíces? Obviamente porque no han encontrado una iglesia que se predique la palabra, que tengan buena enseñanza bíblica, que una iglesia que sean sana en cuanto a su contenido bíblico. Y muchas veces hoy día no lo encontramos, principalmente en nuestras iglesias de tendencia pentecostal, que la verdad no se tienen las herramientas muchas veces para enseñar todo este tipo, ¿no es cierto?, de situaciones que lo estamos viviendo. Entonces, cuando no se enseña, las personas creen que estos movimientos apostólicos y proféticos son normales, son parte de la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Y muchos de nuestros hermanos de repente van y cuando invitan, ¿no es cierto?, cierto pastor conocido por las comunicaciones en Chile, invita a un apóstol, ¿no es cierto?, reconocido desde Centroamérica, ¿no es cierto? Nuestros mismos hermanos de nuestras iglesias pentecostales van al Copolicán, se llena. A la Arena Santiago se llena. Pero ellos no tienen idea, porque no se les ha enseñado que verdaderamente estas personas muchas veces no deben y no tienen sustento bíblico para poder, ¿no es cierto?, y engañan para poder mantenerse en el tiempo, ¿no es cierto?, verdaderamente de lo que ellos creen que han y se les ha entregado. Siendo entonces falsos apóstoles, hay que decirlo, y no es que tengamos nada en particular con las personas, no es que, ¿no es cierto?, yo los odie, ¿no es cierto?, y los rechace y los desprecie, no, nosotros despreciamos, ¿no es cierto?, sus malas prácticas y las malas enseñanzas que no están en las Escrituras. Eso, pero nosotros podemos estimar a alguien, incluso puede ser hasta nuestro propio amigo, pero lo que nosotros no aceptamos, no hay comunión, ¿no es cierto?, entre la luz y la tiniebla en relación a esta temática, porque las Escrituras nos dicen totalmente tocante a estos temas, todo lo contrario, y nosotros no podemos tener comunión en relación a esto. Por eso que siendo entonces falsos apóstoles, no es extraño que haya falsedad en su boca. Y yo no tengo ningún problema en decir los nombres, como por ejemplo el apóstol y profeta Ronnie Chávez, muy conocido, quien dice que no habrá rapto de la iglesia, así abiertamente. Él dice, no hay rapto de la iglesia. Y nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que va a ser sacada antes de la tribulación. Y lo estamos viendo con todas las cosas que hoy día están pasando en este mundo. Pero estos apóstoles muchas veces caen en sus propias enseñanzas. Recuerden que ellos se denominan la tercera ola apostólica, ¿no es cierto? Con un mensaje nuevo, un mensaje contundente que viene de Cristo mismo, ¿no es cierto? Y que ha sido revelado a los apóstoles y profetas con este nuevo mover, ¿no es cierto? Y tiene que ver mucho este mover con la teología de la prosperidad, principalmente ahí abocándose. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18? ¿Pero qué nos dice la Biblia? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ronnie Chávez dice que no hay arrebatamiento. Entonces, lo que yo tendría que hacer es sacarle la hoja a mi Biblia. Porque la palabra del Señor dice que Él va a venir. Va a estar en el aire, vamos a ir. Lo que estemos vivos, vamos a ir. Dice que va a ser algo maravilloso, majestuoso, ¿no es cierto? De lo que significa la segunda venida en gloria y majestad de lo que va a suceder con nuestra vida. Entonces, nos vamos a encontrar que estos movimientos apostólicos muchas veces no tienen, ellos no denominan cobertura, sino que ellos denominan paternidad, hablan de paternidad, ¿no es cierto? Y de repente normalmente los movimientos chilenos, apostólicos y proféticos tienen su paternidad en el extranjero, normalmente. Porque es como, digo yo, bacán, ¿no es cierto?, tener a un apóstol de allá de Centroamérica, ¿no es cierto?, en fin, y hay en todo una situación donde ellos prácticamente no son, no se les ve su disciplina, no se les ve, ¿no es cierto?, lo que ellos están predicando, lo que ellos pudiesen estar enseñando, y caen en estas enseñanzas prácticamente extrabíblicas, absolutamente extrabíblicas. Entonces nos encontramos hoy día con todos estos movimientos, principalmente chilenos y centroamericanos, que han adoptado esta tercera ola, ¿no es cierto? Y esto es como la moda del momento. Ya está pasando ya, pero es como la moda del momento, ¿no es cierto? Que el que menos quiere ser es apóstol. Y usted se encuentra, ¿no es cierto? Y han cambiado toda la liturgia porque ellos se han rebelado contra un sistema, se le denominan ellos un sistema legalista y tradicional, ¿no es cierto?, que son la iglesia de corte pentecostal. Y todos sabemos que en nuestro país el gran mover fue un mover netamente chileno autóctono, que es el mover del pentecostalismo chileno. Aquí las iglesias históricas, ¿no es cierto?, no entraron fuerte a Chile. Lo que sí se produjo un mover que fue de parte y permitido por Dios, ¿no es cierto?, un mover pentecostal para que muchas personas conocieran a este Cristo y se volvieran, ¿no es cierto?, al Señor. Entonces, hoy día ellos nos llaman a nosotros legalistas, conservadores, tradicionalistas, en fin, un sinnúmero de cosas. Y ellos se han colocado como a la vanguardia, ¿no es cierto?, con todas estas cosas, ¿no es cierto?, luces, esto, lo otro. Y todo lo que se hace en el extranjero, ellos lo importan, ¿no es cierto?, y lo colocan acá y como que llevan un mensaje fresco, dicen ellos. Tengo una palabra fresca, ¿no? Hermano, la palabra tiene 2000 años atrás. Y esa la palabra es fresca porque nunca se va a añejar, porque palabra viene de la boca de Dios. Entonces, ¿dónde está cuando dice la Escritura que el que coloque otro fundamento sea anatema? O sea, ellos no captan el tema, ¿no es cierto? Y han tratado, obviamente, todos estos movimientos con un mensaje totalmente diferente. ¿Y cuál es el mensaje que predican ellos? ¿No es cierto? El mensaje de la prosperidad material del ser humano. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, Dios te ha colocado de cabeza y no de cola, Dios te va a levantar, te va a dar un trabajo, esos son todos los mensajes que ellos predican. Obviamente, si a mí me dicen eso, yo siempre digo, ¿a quién no quiere ser prosperado y quién no quiere ser bendecido? A todos nos falta la plata, siempre andamos con lo justo, ¿me entiendes? Entonces, como ese mensaje captó y vende. Obviamente que la gente no quiere ser confrontada hoy día con la palabra, por eso que nosotros los pastores que enseñamos la palabra tenemos esta asistencia que tenemos. Porque si tuviéramos una palabra diferente, como ellos dicen, la tercera ola, una palabra de Dios, una palabra profética, una palabra de bendición para ti, una palabra... Oigan, los hermanos, esta cuestión estaría llena. Porque todos quieren ser prosperados material y económicamente. Hoy día nadie quiere ser confrontado en su vida espiritual. Nadie. Y el reino de Dios es espiritual, no es material. Si no nos vamos a llevar nada, ni un peso. Y todo esto, apóstoles, usted empieza a estudiar, ¿no es cierto? Avión, hoteles, colocan otra palabra sobre el fundamento que ya Cristo colocó, colocan otro fundamento del que ya ha sido colocado. Por eso que la palabra del Señor aquí tiene que ver con desnudar, con dar a conocer que estos movimientos no son Cristo o centrados en las escrituras, y que las mismas cristocéntricos y que las mismas escrituras, ¿no es cierto?, los desnudan a todos estos movimientos principalmente apostólicos que no tienen sustento bíblico. Entonces, si usted dice, pero ¿cómo si la escritura dice que para ser llamado apóstol debía haber sido testigo ocular de del Cristo resucitado? ¿Y por qué se llaman apóstol? Porque la gente no conoce las escrituras. Segundo requisito, ¿no es cierto? Debía haber sido mandado por Cristo mismo, recibiendo instrucciones por Cristo mismo, y debían recibir poder de Cristo. Hoy día, ¿sabe lo que hacen ellos? Ellos se arrojan el poder. Y dice Cash Luna, por ejemplo, dice, Dios me habló y Dios me dijo esto y me dijo esta cosa, ¿no es cierto? Y me entregó poder y hace una línea, ¿no es cierto? Ahí, y lo comparsa de gente que tiene, tratan de pasar esa línea y caen en show, ¿no es cierto? Caen en convulsiones, ¿no es cierto? Y empiezan a caer en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué mensaje está mandando este hombre? Está mandando que él tiene el poder, o sea, tiene la misma altura prácticamente de Dios, el poder de Dios. Y resulta que leímos recién que el poder venía por Cristo impuesto a los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando empezamos a ver estos movimientos apostólicos, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que ellos tienen el poder para decretar, el poder para dar, el poder para bendecirte, el poder para todas las cosas. No, hermano, el poder viene de Cristo mismo. Y si el Señor te quiere sanar, te va a sanar. Si el Señor te quiere bendecir, te va a bendecir. Si el Señor te quiere prosperar, te va a dar una casa, te va a dar una casa. Si te va a dar un auto, te va a dar un auto. En el tiempo del Señor, en el tiempo del Señor. Y si el Señor no te da nada, tienes a Cristo mismo y con eso lo tienes todo. Entonces, hermano, es complejo entender que muchas veces, por falta de conocimientos bíblicos, todos estos movimientos están llenos en sentido. Y acá en Santiago, movimientos chilenos, ¿no es cierto? Hay un tremendo gente que ha hecho inversiones, pero gigantescas acá en Chile, gigantescas, y son considerados una de las personas de los movimientos evangélicos más poderosos y más ricos en Chile. Por esto. Porque la persona dice, ¿no es cierto?, ven a pactar con Dios, ven para acá, trae tu pacto, ¿no es cierto? Y las personas no pactan 10 lucas, 100 mil pesos, 200 mil pesos, pactan con Dios porque quieren ser prósperos. Y Dios dice, y tengo el poder, y se toman de un texto que dice, ¿no es cierto?, que él tiene poder en su boca. Dios ha colocado el poder sobre mi boca, en Proverbio. Para decretar, para decir. Entonces ellos dicen, es por el poder que se me ha impuesto en mi boca, y lo sacan del contexto, porque el escritor sagrado, cuando escribe Proverbio, ¿no es cierto?, no está hablando del poder para nosotros decir que esto se convierta en esto o lo otro. Está hablando que el poder que hemos recibido nosotros para predicar y ser portavoces del Evangelio, ese es el poder. O sea, ellos se sacan de contexto ese Proverbio, ¿no es cierto?, Y dice, no, yo tengo poder para decretar, para ordenar, bendecirte. Tengo el poder para decir esto, que te va a ir bien, qué sé yo. Y obviamente, ¿no es cierto?, se toman de este texto y las personas creen a eso por falta de conocimiento bíblico. Y hoy día, todos esos movimientos apostólicos están llenos. Pero hermano, cada uno va a tener que dar cuenta. Cada uno va a tener que dar cuenta. Por eso que la Biblia nos dice al respecto, por lo cual lo decimos, esto en palabra del Señor, ¿no es cierto? Que tiene que ver con echar por tierra lo que enseña el apóstol Ronnie Chávez, muy conocido. ¿Qué dice este hombre? Que no va a haber segunda venida del Señor, rapto de la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Señor viene. Bíblicamente estamos echando a tierra todos estos movimientos. ¿Qué dice Joel Osteen, un reconocido americano, ¿no es cierto? Donde Marcus Witt estuvo pastoreando la iglesia de Lucky Wood en Estados Unidos. Joel Osteen dice: la vida de mi papá me ha inspirado y he sido enseñado por su experiencia y sabiduría. Sin embargo, y lo digo con humildad, yo estoy convencido de que haré mucho más de lo que pudo lograr mi padre. Dios tiene más para usted, mucho más. Tenga sueños más grandes, ensanche su visión, viva una vida llena de expectativas. Y yo pregunto ahí, ¿dónde dice que tienes que conocer a Cristo? O sea, todo está fundamentado en el yo del hombre. Te va a ir bien, vas a ser mejor, vas a ser más grande, vas a tener sueños tremendos, ensancha porque tú vas a conquistar esto, lo otro. Vive una vida llena de expectativa porque te va a ir bien en la vida. Y a mí me gustaría ver ahí estas palabras de John Austin, que pudiese decir, ¿no es cierto?, que no conoce verdaderamente a Cristo, se va a ir para el otro lado, ¿no es cierto?, cuando nos aparezcamos ante el tribunal de Cristo, de decir: oye, fuiste exitoso, te fue bien en los negocios, oh, pasa nomás porque tuviste buena empresa, o qué sé yo, fuiste una buena persona. No conocí. Hoy día vamos a tener un mensaje bien bonito en la tarde en relación a eso. Tenga sueños más grandes, dice, y ensanche su visión. Viva una vida llena de expectativas. ¿Y esto dónde lo escribió? En su libro Su Mejor Vida Ahora, Joel Osteen. Entonces, todo el mensaje tiene que ver en el egocentrismo del hombre, la humanidad del hombre, ¿no es cierto? Y no está basado en sus enseñanzas, ¿no es cierto?, en el Cristo que murió nuestros pecados. Entonces, por eso que ustedes siempre me van a escuchar que el que no entiende la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario no entiende nada del Evangelio, nada. Porque estos pseudo predicadores, ¿no es cierto?, no predican al Cristo resucitado, no predican a Cristo, ¿no es cierto?, que fue a la cruz por mis pecados. Ellos predican otra cosa, que te va a ir bien, que eres exitoso, que tienes sueños, que ensancha tu estaca, ¿no es cierto?, haces de un negocio y yo te decreto que te va a ir bien. Eso quiere escuchar la gente. Y la gente quiere escuchar eso. Cash Luna, ¿qué dice Cash Luna? Una peculiaridad de estos apóstoles es que se cumple la palabra del Señor en ellos. Mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, versículo 3. ¿Qué dice Cash Luna? ¿No es cierto? Él dice que es un pequeño Dios. Eso dice Cash Luna. Yo soy un pequeño Dios. Y se toma el del texto bíblico, Cash Luna, ¿no es cierto?, donde dice la palabra del Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree por los peces del mar, y sojuzgue la tierra, todo el tema. Entonces él dice, como Dios creó al hombre, ¿no es cierto?, y Dios es Dios, nosotros somos pequeños dioses. Y como somos pequeños dioses, tengo la autoridad para esto, tengo la autoridad para esto otro, lo que yo hablo, ¿no es cierto?, y se cumple, lo que yo puedo decretar se va a realizar porque yo soy un pequeño Dios. Increíble, ¿ah? Y la gente hoy día no tiene idea porque no estudia la Escritura, no conoce estos movimientos. Y yo como pastor, ¿no es cierto?, mi deber, ¿no es cierto?, es hacerle ver a usted, hacerle entender a usted que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo lo que diga Señor, Señor. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con gente que se va a perder con congregaciones enteras. Y ahí van a tener que dar una gran cuenta ante Dios. Por eso, hermano amado, siempre dice, y uno le da pena igual, pues, le da pena a uno como pastor, porque esta gente, oiga, tienen los megatemplos, estacionamientos, oiga, compran con millones de dólares, compran allá, compran acá. Y uno dice, Señor, estoy predicando tu palabra, soy ministro tuyo, Señor. ¿Y cómo esta gente van para allá, van para allá? Y lleno, la gente va. pero la verdad que la palabra del Señor no es algo nuevo y se cumple, ¿no es cierto?, desde la era de la iglesia. No todos escuchaban a los doce. La iglesia fue perseguida. La iglesia, ¿no es cierto?, muchos murieron por causa de la fe en Cristo el Señor. Entonces, nos encontramos con esto, que de repente con 12 personas se cambió la historia de la humanidad. Pudieron haber sido mucho más, pero con 12. Entonces, no vamos a tener grandes cantidades de personas a lo mejor en nuestra iglesia. Pero lo que sí a mí me interesa, que los que hayan sean personas nacidas de nuevo. Es el punto, no religioso. No me gustaría estar en los zapatos de ellos en todo caso. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 y 3? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchas personas apostatarán de la fe. ¿Pero cómo, mi pastor? Sí, pues, lo dice la Escritura. Muchos se desviarán, se volverán la espalda al Señor por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque acomodarán, según dice la Escritura, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuántas de estas personas han llegado, no es cierto? No todos, porque hay honestos también, no los puedo echar todos al bolsillo. Por eso que yo digo, no es contra la persona en particular, es contra, ¿no es cierto?, lo extrabíblico de sus enseñanzas, lo que yo tengo que denunciar. ¿Cuántas personas han desertado de la fe del Señor? ¿Cuántas personas, decía el otro día, el día jueves, dentro de nuestros propios movimientos pentecostales, saturados del sistema religioso y tradicional y legalista de nuestro sistema, ¿no es cierto?, creyeron que en estos movimientos iban a encontrar, ¿no es cierto?, el lugar. Muchos de nuestros hermanos de nuestra iglesia, donde yo me crié, muchos salieron a estos movimientos apostólicos y proféticos. Muchos. ¿Cuántos? Cantidad increíble, porque se aburrieron de un sistema legalista y tradicional y creyeron que en este lugar tenemos hermanos que eran de donde yo me crié, ¿no es cierto? Y hoy día, por años fueron ayudantes de un pastor muy reconocido acá en Chile, que la lleva en esta parte con radio, con lugares, con esto y lo otro. Hermanos que se criaron donde yo me crié. Gente de dinero, gente de plata, empresarios, todo el tiempo están allá. Porque creyeron que eso la llevaba. Pero no conocían las escrituras. No conocen las escrituras. Entonces, hermanos amados en el Señor, como pastor de esta iglesia, me siento contento y feliz de poder enseñar y poder decirle claramente a usted que estos movimientos apostólicos y proféticos no tienen sustento bíblico, se lo digo claramente, no tienen sustento bíblico. No es que tengamos algo personal contra estas personas, sino con lo que enseñan. Nosotros no podemos tener comunión. La luz con las tinieblas, no puede haber comunión en él. Y como pastor de esta iglesia le tengo que decir, para que el día de mañana cuando alguien le venga a invitar a usted, oye, te invito, ¿no es cierto?, va a venir a Chile fulano de tal, usted no vaya a caer redondito. Eso. O vaya a ir a una de estas de estos movimientos, ¿no es cierto?, y después pueda decir, ¡ay, me gustó aquí! Tocan bien los cabros ahí, los de la banda. Me voy a empezar a congregar acá, porque yo aquí tengo mi espacio. Yo creo que aquí sí tienen cámaras de televisión, que tienen aquí, porque hay recursos. Que el Señor nos libre, hermanos amados en el Señor. Y a cada uno de ustedes los pueda hacer crecer en esto, ¿no es cierto? Y ahora yo termino con esto. Yo digo esto. Si el Señor es dueño de todas las cosas, ¿necesita el Señor tener una enseñanza que no está en las Escrituras? Porque el Señor, el reino de Dios dice que no es comida ni bebida, ¿no es cierto? Si el Señor es dueño de todas las cosas, no tiene el poder, no tiene la autoridad el Señor, no tiene, ¿no es cierto?, esta facilidad el Señor de poder bendecir tu vida. Si Él se preocupa de las aves que no siembran ni ciegan, ¿cuánto más el Señor se puede preocupar de ti? El tema es que nosotros no tenemos que buscar el bien material primeramente. ¿Qué dice la Escritura? Dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Que el Señor coloque este querer en cada una de nosotros. De repente nosotros nos preocupamos, tenemos deuda, tenemos esto, tenemos compromiso aquí, allá, qué sé yo, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero hermano, tú estás, ¿no es cierto?, contribuyendo a tu vida espiritual, a santificarte cada día más, a limpiarte cada día más, para que cuando venga el novio, ¿no es cierto?, se lleve la novia, ¿no es cierto?, y la novia después no quede con los brazos cruzados porque no se pudo ir. Golpeé, ábrenos, Señor. La puerta se cerró. Porque verdaderamente no tuviste una búsqueda constante en tu vida espiritual.